ya hace varios años que venimos viviendo esta situación en la provincia de Córdoba, y las causas nunca se esclarecen, ¿no? Siempre son presunciones, incluso hay denuncias que no siguen su curso, que quedan cajoneadas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces nunca se llegan a esclarecer los hechos. Pero bueno, las presunciones apuntan a eso, ¿no? A que en este momento, bueno, hay una seca muy profunda y no hay pasto para el ganado, entonces una práctica que se realiza comúnmente y que ancestralmente se hacía también, pero de una manera con mucha sabiduría y en otro momento del año. Digamos, entonces se van como tergiversando las prácticas y también posiblemente detrás de eso haya otros intereses que van más allá de eso, que tienen que ver con eliminar el bosque nativo con una herramienta que es el fuego, porque bueno, porque es más económico y porque además es más difícil de llegar a la causa y sancionar a los responsables, ¿no? Una máquina tapadora es mucho más visible, más fácil de identificar que alguien que prende fuego. Y bueno, la situación es compleja y los factores son múltiples, entonces es difícil llegar también, digamos, a una conclusión. Pero sí, lo que se ve es que no hay suficiente prevención a nivel de educación, de control y de investigar las causas hasta llegar a un resultado y no que todos los años quede en presunción. Natalia, tengo una consulta. Hace unos días ya salió un comunicado de pobladores y pobladoras de Charbonnier sobre el humo tóxico con el que tienen que vivir. ¿Cuáles son, además del humo, ¿no?, las consecuencias socioambientales que producen estos incendios? Y las consecuencias son a corto, a mediano y a largo plazo. A corto plazo es la situación económica que repercute directamente en la gente que vive en el territorio, porque el fuego empieza en un lugar y va avanzando a un territorio que donde estos lugares donde hay bosque nativo, hay comunidades campesinas, hay pequeños productores, hay posteros que viven directamente de los productos del monte, apicultores, y bueno, la consecuencia directa es en la salud y en la economía de esas familias. Y que a largo plazo se ven empobrecidas, porque obviamente que si el bosque tarda mucho en recuperarse, se recupera, pero tarda mucho, no tienen un respaldo para poder soportar esa situación y terminan, lo que vemos en las últimas décadas, ¿no? Lo que sucede en esta región es que la gente termina emigrando a la ciudad porque ya no tiene de qué vivir, porque los bienes naturales están, degradados y ya no sostienen su base familiar, su economía familiar. Eso, bueno, es eso es algo que se puede ver quizás más a largo plazo. A corto plazo es que no las familias se quedan sin alimentos y la salud y no tienen dónde recurrir para tratarse tampoco, y menos en esta situación de pandemia. Natalia, ahí aparecían algunos datos que daban cuenta de la magnitud también de estos incendios, alrededor de 14.000 hectáreas aparecían en algunos datos recopilados que fueron afectados por el fuego, y también la situación en el corto plazo y bien concreto de las consecuencias de casas dañadas y evacuaciones. ¿Cómo están viendo eso desde allá y qué respuesta están teniendo de parte del poder político provincial y de los municipios? Y bueno, la población en general, digamos, quizás los que menos responsabilidad tienen son los que primero se ponen a disposición para generar una red de solidaridad, ¿no? Y la respuesta todos los años de quienes tienen la mayor responsabilidad, no es concreta, no es suficiente, porque no se ve que cada año esto es peor, ¿no? Entonces, en lo que hay que invertir todo el año es en la prevención y en respaldar a los grupos de bomberos voluntarios, en que tengan equipamiento, y bueno, eso no se ve cuando, digamos, es un problema muy grave en la provincia y no se ve que se esté actuando en consecuencia. Y no es que es nuevo, ¿no? Es que ya hace varios años que venimos viviendo esta situación. Y no se ponen los recursos y los esfuerzos suficientes para evitar esto. Y inclusive se actúa de manera deficiente, ¿no? No se llega a tiempo, a los focos, evidentemente no hay recursos suficientes para enfrentar esto preventivamente y después una vez que se suceden los siniestros, ¿no? Natalia, ¿hay se están organizando vecinos, vecinas, hay resistencia, digamos, por un lado a esta práctica que de la quema, pero a la vez de este Estado que claramente no está respondiendo a la altura en esta temática? ¿Hay alguna resistencia o organización por parte de los vecinos? Lo que las organizaciones están observando y están, por ejemplo, bueno, una cuestión es que la provincia hoy está de luto, eso lo comparten todas las organizaciones socioambientales y desde, como te decía, de que quienes tienen la responsabilidad de cuidar, preservar la vida humana y la vida del monte, porque nosotros tenemos una ley de presupuestos mínimos que es nacional y que cada provincia la tiene. No están respondiendo a la altura de los hechos, ¿no? Y las organizaciones, bueno, lo que están reclamando hoy es por justicia, por esclarecer todos estos casos y por remediar, ¿no? Porque se remedien las pérdidas materiales de las familias que se atienda la salud de la gente y que se remedie también ambientalmente, porque la provincia, bueno, ayer en el sur había tormentas de tierra, porque los suelos están desnudos, o sea, hay una irresponsabilidad también en quién manejan los agronegocios, porque hoy la mitad de la provincia tiene los suelos desnudos. Rastrojos, que el rastrojo no llega a proteger suelo de vientos de 80 kilómetros por hora. ¿Cuándo hay posibilidad de generar otros paquetes tecnológicos que tienen que ver con pasturas, verdeos de invierno, otros manejos del campo que son sustentables, aunque mucho la palabra está muy manoseada, ¿no? Pero bueno, por lo menos preverían que sucedan estas tormentas de tierra, que además son un montón de partículas en movimiento, microorganismos que repercuten en la salud de la población. a eso sumale las cenizas y el humo, ¿no? Sí, ni hablar. O sea, es una cuestión de salud pública ya, y mucho más en esta situación de pandemia. Hoy hablábamos del tema de Rosario también con la afectación a nivel pulmonar y de enfermedades respiratorias que está generando el humo, que las ubica también dentro de las ciudades más contaminadas en estos momentos. Es una situación grave, teniendo en cuenta también que atravesamos esta pandemia y el coronavirus y la situación sanitaria muchas veces no es la más adecuada para acercarse a un hospital, a una salita, lo que sea, como para poder atenderse. Sí, sí, sí, exactamente. Digamos, son como te decía, ¿no? Son muchos los factores que hacen que hoy estemos viviendo esta situación, digamos, que es muy complejo de analizar, pero tampoco se observan que se estén tomando, digamos, medidas como para poder llegar a una solución que tienen que actuar. Digamos, todos los actores sociales, y ni hablar de, bueno, obviamente de los empresarios de los agronegocios, pero si no hay una exigencia para que cumplan ciertas normas, digamos, no pueden desmontar, entonces usan el fuego, no se les exige que tengan el suelo cubierto con cobertura vegetal durante los meses de donde hay empiezan a aumentar las temperaturas, hay viento y hay sequía, se da todo en estos meses, julio, agosto, septiembre, hasta que empiezan las primeras lluvias. Y los suelos pueden estar 2 meses desnudos, porque hasta que no llueve, no siembran, queda el rastrojo se vuela, el rastrojo está además cargado de agroquímicos, eso lo respiramos. Entonces, bueno, eso es también lo que están exigiendo las organizaciones, ¿no? Sí, y en los últimos años hemos visto a Córdoba como uno de los ojos o como una de las noticias más recurrentes de los últimos años también, y que también es la contracara del agronegocio o la otra cara del proceso que llevan adelante las constantes inundaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, lo que pasa es que la situación es muy compleja porque todo el desmonte en la cuenca media y alta y en la cuenca baja genera erosión, todas esas toneladas y toneladas de suelo van a parar a las zonas bajas, además muchos bañados, muchos humedales los secaron para ser sembrados, entonces, bueno, suben las napas, el agua busca... como están colmatados estos humedales por la erosión, por la acumulación de sedimentos, entonces el agua va ocupando lugares que antes podía infiltrar a profundidad, ya no puede infiltrar, y los humedales los han secado, que son los amortiguadores de las inundaciones, y bueno, se generan, por un lado, sequías profundas y por otro lado inundaciones, ¿no? Los extremos. Y todo eso sumado al cambio climático y que además con los incendios estamos, digamos, potenciando los efectos del cambio climático.